casualidad que corre el río. Quisiera de igual manera recorrer tu hermoso cuerpo y aumentar más mis deseos. Nuestros labios ya se unen, se unen en un dulce y ardiente beso. Al oído, bellas palabras de amor. Y te pido que seas solo mía, solo mía. Así unir más nuestro amor. Felicidad.